Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, contemplarle, ay, contemplarle, ay, contemplarle la cara y al Cristo de. El gitano, ay, ay, ay, ay, ay, y la tenemos. Ensangrentado y la cabeza de los grandes martirios, oh, que le han dado, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y la cabeza. De los grandes martirios que le han dado, ay, ay, ay, cuando vas por la campana, ay, mi señor soberano. Tu pueblo te está esperando, mi señor de los gitanos, mi Cristo de los gitanos.